hasta dormirnos de cansancio. Amo escucharte hablar, tratar de explicar lo que tu mente se desarma. Si esto es amistad, linda casualidad, si acaso llueve pura magia. Déjame confundir, quiero ser libre al fin, yo solo tengo este presente. Hago